mi vida. Si nuestra relación es legítima y nos deseamos hoy, no deje que la pelea de anoche dañe el momento. Oye. No me hagas sufrir, no me hagas sentir el peso de tantos rencores que invaden tu alma. Que estoy ardiendo ya por ti. Y no me hagas sufrir, no me hagas sentir las llamas que queman mi cuerpo y destruyen mi calma. Y tú eres agua para mí. Trato de leer pero no hay concentración. No me puede entretener ni la historia de Napoleón cuando pasa por aquí. Trato de mirar que hay en la televisión y mi mente se me va en busca de más desesperación. De más ardor, más amor. Y no me hagas llorar, no me hagas hablar con furia, que esto no es lujuria, es que tengo el derecho y lo acompaña la necesidad. Y no me hagas llorar, no me hagas hablar con rabia, sé un poco más sabia, pues sé que es un hecho que tú también quieres algo más. Trata de crear dentro de la situación paréntesis que pause el orgullo de tu corazón y vístete de piel. Trata de entrar en mi hoguera de pasión. No te niegues el acceso que llena de satisfacción todo tu ser con mi placer, con mi querer. Y por eso lloro pues tus labios siendo míos por venganza son prohibidos. Y así los dejas mal querido contigo. Por eso lloro porque tengo un mar de fuego que me arropa y no hay consuelo. Mi vida rompe y ese hielo y ven mi cielo ven. Por eso lloro pues tus labios siendo míos por venganza son prohibidos. Y así lo dejas mal querido contigo. Por eso lloro porque tengo un mar de fuego que me arropa y no hay consuelo. Mi vida rompe y ese hielo y ven mi cielo ven. Mami que me mata, no esperes que mi vida entera tu cuerpo espera. No esperes mamá que tú sabes que eso me mata. No esperes mami que me mata, no esperes que mi vida entera tu cuerpo espera. No esperes mamá que me puedes matar. Me mata, no esperes mami que me mata, no esperes que mi vida entera tu cuerpo espera. No esperes mamá que tú sabes que eso me mata. No esperes mami que me mata. No esperes que mi vida entera tu cuerpo espera. No esperes mamá que me puedes matar.